Candidata a consejera escolar por la lista número 2 del Frente Renovador, a quien le vamos a dar los buenos días. Cristina, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, Cristina, corregime si me equivoco, la primera vez que participás así activamente en política, ¿no? Sí, la primera vez. Yo empecé a trabajar como docente y en estos últimos años ocupé un cargo en la dirección del CENS. Esto de alguna manera te hace aproximarte un poco más al ámbito del consejo escolar y entrar en contacto con lo que es el rol del consejero, ver las necesidades de las escuelas. Y bueno, ¿por qué no iba a participar? Me invitó, me siento identificada con la ideología del PRO y fui invitada por Enrique Wallace y bueno, me jugué, participo. Y arrancaste. ¿Cómo te está resultando, Cristina? Mira, a mí básicamente todo esto de la campaña política me pone un poco incómoda, pero bueno, son cosas necesarias, ¿no? Lo que yo siempre digo es que... Cuando decís que te pone un poco incómoda, ¿por qué? Sí, bueno, no me gusta toda la difusión, los carteles y demás. Porque yo creo que la gente tiene que votar a las personas que ya conoce, que la decisión no se tiene que tomar por los últimos días, digamos, lo que sería la campaña. Creo que si uno conoce cómo trabaja esa persona, cómo es y demás, ya alcanza como para definir si quiere votarla o no. Eso es lo que me parece. Y en cuanto al cargo del consejero escolar, lo que yo estaba viendo que en todas las listas, las personas que yo conozco, tanto Lenita, Marcela, Vero, bueno, son gente que también tiene garras y está capacitada para el rol. ¿Qué es lo que te gustaría, no digo hacer, porque en el consejo escolar hay funciones específicas que tiene que hacer el consejero escolar, pero sí, ¿cuál sería la impronta que le pondrías vos al consejo escolar? ¿En qué te gustaría por ahí trabajar un poco más en el consejo escolar que ves que por ahí en la actualidad o tiene falencias o no está tan ahondado el tema? Mira, a mí básicamente el tema de lo que a mí me parece que hay que modificar en lo que es la educación en muchos de los ámbitos, no solamente en el tema del consejo, es el darle tanta importancia a la cuestión administrativa. Yo soy una persona que pienso que los papeles, si bien son necesarios, creo que a veces nos superan y me gusta tomar decisiones, me gusta ser bien pragmática, es decir, resolver las necesidades cuanto antes. Y bueno, para eso hay que moverse mucho y creo que puedo hacerlo. Tengo muchas energías. Cristina, ¿qué es lo que vos pretendés de la política? En este caso, seguramente la has visto como un puente para empezar a trabajar en cosas que veías de la realidad, ¿no? Y mira, en la política veo lo mismo que en el cargo directivo. Muchas veces uno desde afuera ve las problemáticas y siente cierta impotencia de no poder resolver. Entonces el hecho de haber llegado a un cargo directivo me permitió tomar decisiones. Y en la política pienso que puede ser lo mismo. Todavía no lo sé, ¿viste? Pero bueno, uno tiene ideas, tiene ganas y lo ve desde afuera. Entonces cuando llega el momento de participar, ¿por qué no? No puedo criticar si no hago nada yo por este sistema, ¿no? Uh-huh. Esa es la idea. Me parece que es fundamental que en Saladillo estemos recorriendo todas las escuelas, que estemos viendo cada una de las necesidades, que los recursos sean bien distribuidos, desde las escuelas rurales hasta las escuelas del centro. Hay muchas necesidades a nivel edilicio. No sé hasta qué punto el consejero escolar tiene poder, ¿no? Porque a veces se limitan a administrar recursos. Pero bueno, hay que ver cómo se administran esos recursos en función de las necesidades de las escuelas. Nosotros, vos sabés que, por ejemplo, el CENS es algo completamente postergado, por nombrar algo que tengo cerca, pero hay muchas escuelas que están con necesidades. Cristina, con respecto, ya que estamos hablando del tema educativo, y por ahí no compete tanto al Consejo Escolar lo que te voy a preguntar, sí. Pero digo, vos hablás, por ejemplo, recién de la postergación del CENS. ¿Qué es lo que ves como el gran punto débil de la educación hoy en día? Bueno, básicamente yo creo que se están mandando, digamos, recursos, libros, se están edificando escuelas, pero me parece que el tema de la calidad educativa sigue siendo el problemón en educación. Por ejemplo, anoche miraba los índices de egresados por plan fines a nivel nacional, y vos ves los números y es impresionante, pero no evaluemos la calidad educativa de los egresados. Se está apuntando mucho a eso, a resultados superficiales, visibles, estadísticos, pero la calidad educativa sigue siendo un problema. No creo que el tema de la inclusión tenga que ir en contra de la calidad. Yo creo que se puede generar inclusión educativa mejorando el nivel también de los alumnos, para lo cual, por ejemplo, tenés que tener gabinetes psicopedagógicos, tenés que tener asistencia a los alumnos, porque muchas veces los profesores no estamos preparados para ciertas cuestiones problemáticas que son comunes a todos los ámbitos de la sociedad y que también nos llegan a las escuelas, ¿no? En el caso del CENS, por ejemplo, este año se dio ingreso a alumnos menores de 18 años que habían tenido, bueno, deserción escolar o fracaso escolar, y por sobredad se los incluye en adultos. Pero nosotros en adultos no tenemos ni siquiera un asistente social, ni educacional, ni hablar. Sí, hay un gabinete a nivel distrito, está la gente de psicología que puede colaborar, pero bueno, vos sabés cómo es esto. No se puede abarcar todo, no es exclusivo para un servicio. Básicamente acompañarlo con recursos. Sí, recursos, pero sí, pero también buenas estrategias, porque eso está faltando. No me refiero estrictamente a la cuestión material, me refiero a de qué manera haces que para el adolescente la educación se vuelva algo significativo, que la escuela tenga un mínimo de atracción, que no sea aburrida, que sea para el alumno un proyecto de vida, ¿no? Que es eso lo que por ahí cuesta, porque muchos no lo tienen desde la casa, esto de sentir que el conocimiento es importante. Pero ¿y cómo crees que se puede hacer, Cristina? Yo, es una de las cosas que siempre digo, me pregunto, charlo con profesores, o profesores que fueron mis profesores cuando yo pasé por la secundaria. Digo, está claro que ha habido un detrimento, una caída en la autoridad del docente. Creo que con grandes culpas compartidas. Desde los distintos sectores, ¿cómo se hace para retomar esa autoridad docente? Que en algunos casos podía haber exceso de autoridad, pero yo creo que eran contados, por lo menos en mi época. Sí, yo pienso con respecto a eso que por ahí en mi generación el respeto era algo como ya implícito y se respetaba porque había que respetar. Hoy en día el adolescente no es así. Reconoce el respeto y la autoridad del docente que considera que él merece, que es una persona respetable. Pero por otra parte me parece que el problema es mucho más grande, porque los adolescentes hoy en día no tienen, como te decía, proyectos de vida, objetivos, ideales, están como muy defraudados por todo, ¿no? Viven el presente y lo viven sin objetivos. Entonces, ¿cómo se hace para revertir eso? Es un proceso muy largo, pero se puede. Talleres, testimonios. Nosotros, por ejemplo, antes de que terminara, antes de que empezaran las vacaciones de invierno, tuvimos un taller en el CENS donde hablábamos del tema de la deserción, pasamos videos. Fueron exalumnos que han cambiado su vida a partir de la educación, hablaron con nuestros alumnos. Ese intercambio, ese ver que el otro que pudo y que lo hizo está mejor y cambió su vida, Eso me parece que es muy significativo y que puede ayudar a que el alumno empiece a sentir esa pertenencia, esa cuestión de identidad con la escuela, que sea algo propio también la escuela, que él sienta que participa y que pertenece a este espacio, y a partir de ahí se puede hacer muchísimo. Fundamental, creo, Cristina, en esto el compromiso y el involucramiento de los padres, ¿no?, de la familia. Sí, también, pero muchas veces nosotros los docentes sabemos que no siempre podemos contar con los padres, pero que aún así contamos con alumnos, y que esos alumnos son rescatables, todos, absolutamente todos. Bueno, te saqué el tema, te saqué el tema de la campaña, pero bueno, justo surgió, y la verdad es que es un tema que me interesa. Cristina, ¿por qué? Es una pregunta que le hago a todos los candidatos. ¿Por qué la gente tendría que ir a poner el voto, en tu caso, por Cristina Sarú, y obviamente por el resto de la lista también, ¿no?, que encabeza como candidato concejal Enrique Gualas? Pero en tu caso, ¿por qué, si tenés que hablar con alguien, le dirías que te vote a vos? Yo diría que me vote a mí, porque voy a hacer todo lo posible por sacar adelante las cuestiones problemáticas en la educación desde el Consejo Escolar. Desde viajar, establecer contactos, golpear puertas, ir a las escuelas, desde arriba y desde abajo, digamos. ¿Y cómo está el trabajo con el resto de la lista, Cristina? ¿Cómo digo? Porque al ser nueva en la política, al involucrarte ahora, también es gente nueva que vas conociendo, ¿no? Sí, bueno, yo a Enrique lo conozco el trabajo... Bueno, de muchos de la lista, pero el tema es que yo en estos días no he estado mucho en contacto porque, bueno, por razones de salud de mi hijo he tenido que estar en La Plata, pero bueno, nos hemos encontrado en algunas oportunidades y no, muy bien. Creo que lo que nos une es este afán progresista de ir viendo los problemas de la ciudad y de tratar de corregirlos, y creo que es de alguna manera lo que en todas las listas está, ¿no? Este juego democrático que nos hace ir metiéndole para adelante en este proceso de ciudadanía que implica participar, ver, hacer, proponer. Cristina, te agradezco muchísimo el contacto, y bueno, seguramente volveremos a encontrarnos, volveremos a hablar antes del 8 de las elecciones. Del 9 de agosto, 9 a las 8 de la mañana, ya entramos en veda. Un beso grande, Cristina, muchas gracias. Chao, hasta luego. Hablamos así con Cristina Sarubi, candidata a consejera escolar en primer lugar por la lista del Frente Renovador, la lista 2 del Frente Renovador, que encabeza como candidato a concejal Enrique Gualas. Presentó CIM Informática, una vida creciendo junto a ustedes. Comenzamos en 1986, asesorando a sus padres. Hoy, sus hijos también confían en nosotros. Más de 150 comercios e instituciones utilizan nuestros sistemas. Somos profesionales de la informática. Somos CIM Informática, la experiencia de tantos años de trabajo, la continua capacitación técnica y nuestra gran variedad de clientes son nuestro principal patrimonio. CIM Informática, una vida creciendo junto a ustedes. Profesional técnico, Enzo Morbiducci. Analista de sistemas, agente técnico fiscal, perito en informática de la Suprema Corte de Justicia. CIM Informática. Comunicate 02-344-430090-451515. fm90saladillo.com.ar 90.7. Invierno 2013. Estamos con vos siempre. Espacio publicitario. Hay que pedirle más a la vida, que sea hasta que se apague el sol y la luna. Pedile Massa a la vida. Sergio Massa, diputado nacional. Dale más a Saladillo. Enrique Wallace, Gabriel Destro, Marta Machi, Roberto Lili, concejales. María Cristina Sarubi, Marcelo Cavalli, consejeros escolares. Frente Renovador Saladillo. Fuimos capaces de interpretar sus necesidades. Hace años, en silencio, elegimos y ofrecemos la mejor calidad en ropa de vestir, informal, casual o de trabajo a su disposición. Por eso Casa Pesci es el norte en Saladillo a la hora de vestir a...